Guía de Estudio de la Biblia. Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos. Trimestre julio-septiembre de 2020. Hacer amigos para Dios. Autor Mark Findlay. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabatica.com con la colaboración de Arnaldo González, diseñador web. Lector Raúl Benjamín Bustamante. Introducción. Hacer amigos para Dios. El gozo de participar en la misión. Hay momentos en que comprender un solo pensamiento es profundamente decisivo en nuestra vida. Hace algunos años me senté en una reunión ministerial con algunos de mis colegas. La discusión se centró en compartir nuestra fe, la testificación y el evangelismo. Uno de mis amigos expresó este pensamiento: la misión es principalmente la obra de Dios. Está empleando todos los recursos del cielo para salvar nuestro planeta. Nuestro trabajo es cooperar gozosamente con Él en su obra de salvar a las personas perdidas. Parecía como si una pesada carga fuera quitada de mis hombros. No era mi trabajo salvar a un mundo perdido, era de Dios. Mi responsabilidad era cooperar con Él en lo que ya estaba haciendo. La idea de que la misión es la obra de Dios se menciona a lo largo de las Escrituras. Salomón lo dice de esta manera: Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Cuando un individuo nace en este mundo, Dios coloca un deseo de eternidad en lo más profundo de la estructura del ser de esa persona. Como dijo cierta vez Agustín de Hipona: Señor, fuimos hechos para ti y nuestros corazones nunca encontrarán descanso hasta que encuentren descanso en ti. Según el Evangelio de Juan, Jesús es la luz que ilumina a cada persona nacida en este mundo. Juan capítulo 1, verso 9. Dios no solo ha puesto dentro de cada uno de nosotros un anhelo por Él mismo, sino también envía a su Espíritu Santo para traernos a Él. Cada deseo de hacer lo correcto, cada convicción de pecado, son motivados por el Espíritu Santo. Todo deseo de bondad e inclinación hacia la bondad y a la generosidad son motivados primero por el Espíritu Santo. Aunque es posible que no lo comprendamos completamente o no nos demos cuenta, el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida para atraernos a Jesús. Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Pero Jesús mismo es el mayor regalo de todos. Cuando la raza humana se perdió irremediablemente en el pecado, condenada a la muerte eterna, el amor de Dios tomó la iniciativa. Jesús declara: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. El apóstol Pablo agrega: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación. Cristo dejó la gloria y el esplendor del cielo y vino a este mundo oscurecido por el pecado en una misión redentora. Antes de que nosotros diéramos siquiera un pequeño paso hacia Él, dio un salto gigante hacia nosotros. Antes de darle nuestra vida, Él nos proporcionó la salvación a través de su muerte. Éramos sus enemigos, pero Él fue nuestro amigo. Le dimos la espalda, pero Él volvió su rostro hacia nosotros. Nos preocupamos poco por Él, pero Él se preocupó inmensamente por nosotros. En Lucas capítulo 15 se lo representa como el buen pastor, que busca incansablemente a su oveja perdida. una mujer que busca frenéticamente la moneda de plata perdida de su dote y un anciano padre que corre imprudentemente para encontrarse con su hijo perdido. Elena de White hace esta maravillosa declaración en la que vale la pena meditar. El gran plan de redención fue presentado antes de la fundación del mundo. Cristo no estuvo solo en esta maravillosa empresa por el rescate del hombre. En los concilios del cielo, antes de que se creara el mundo, el Padre y el Hijo convinieron en que si el hombre se tornaba desleal a Dios, Cristo, uno con el Padre, tomaría el lugar del transgresor y sufriría la pena de la justicia que debía caer sobre él. The Advent Review and Sabbath Herald, 15 de noviembre de 1898. Medita en esto por un momento. Tenemos el extraordinario privilegio y la increíble responsabilidad, así como el gozo eterno de participar con Cristo y cooperar con Él en su misión. De eso se tratan las lecciones de este trimestre. Oriundo de Connecticut, Estados Unidos, Mark Findlay, evangelista reconocido internacionalmente, fue vicepresidente de la Asociación General entre los años 2005 y 2010. Después de retirarse del empleo a tiempo completo, se convirtió en asistente del presidente de la Asociación General, el pastor Findlay y su esposa Ernestine. Tienen 3 hijos y 5 nietos.